Este es el que bienvenidos al podcast 10. ¡Yay! Es un 10. Pero me puse a pensar antes de que iniciáramos. Cuando lleguemos al año, güey, van a ser 50 y algo más o menos, porque perdimos 2 hasta ahorita. Es lo malo de contar. Bueno, ya perdimos 4, güey. 4. Porque en vacaciones en diciembre. Ah, sí, sí, también en vacaciones. ¿O fueron esas? No. No, sí fueron 2. Ya perdimos 4. Más o menos van a ser como unos 50. ¿Qué fue de Navidad y Año Nuevo? Año Nuevo. Ya estamos en el número 10. Ha sido bastante bueno hasta ahorita. Ya vamos como que entrando en calor en la forma de conversar. Sí, ya como que vamos teniendo más constancia. También nuestros escuchas van subiendo un poco. ¿En serio? Sí. Yo no sé nada de eso. De hecho, yo te iba a decir que hay un RSS en Facebook para la gente que lo quiera escuchar. Bueno, lo quiera descargar directamente desde Facebook, entonces chécalo. Porque la verdad no sé cómo funciona eso. No, me pasa el tiempo. Estamos en el podcast 10, no sé de qué vamos a hablar esta semana. Además de noticias, pues nuestra semana. No, pero tenemos un tema que vamos a estar gritándonos el día de hoy. Varios. Uno es la noticia de Lalo Garza, eso ahorita vamos a hablar. Y si quieres podemos discutir sobre, supongo que quieres hablar de eso en tu semana, sobre lo de Warframe. No, lo que pasa con Warframe, ya comienzo a ver. También, o sea, ya me estoy comenzando a alejar porque te digo, al menos yo en estos momentos ya no lo encuentro divertido, güey. O sea, yo ya llegué al punto en el que ya lo tengo todo, güey. O sea, ya nada más estoy esperando por una actualización. Y la verdad es como de lo que comentamos la semana pasada. O sea, traté de jugar un rato ahí dándonos la semana pasada, güey. Dije, qué bueno que no han aplicado esa actualización en consola. He visto varios streamers, güey, que la andan sufriendo. Y digo, es que ese es el problema, güey. Tienes que adaptarte. Ah, no, yo no digo que no. O sea, el juego está siendo balanceado precisamente para que no rompan el juego, como te platicaba, güey. Entonces, si estás acostumbrado a una forma de juego, güey, una forma específica de hacer las cosas, que ya como platicamos antes, ya en un punto ya lo hacía robotizado, güey, que es también lo que DA dijo, no quiero que sea un juego en el que vayas, apretes un botón y vayas y vengas, tomes un café, y, hecho, en fin, a cabo ya no estás jugando. Me puse a pensar en la actualización que hubo el año pasado de sabotajes, ¿te acuerdas? Que ya no era nada más llegar y destruir un núcleo, ahora era un circuito en que tenías que completar para poder hacer el sabotaje. Eso, o sea, yo considero que eso es una mejor forma. Son las dos cosas de porque cambiar la forma cuando, en la que por ejemplo, el juego, haces lo del sabotaje. Hay una parte en la que tienes que sobrevivir, en especial si utilizas la de sobrecalentar los motores. No, si recuerdas que cuando sobrecalientas. ¿La de sobrecalentar? Ah, entonces la de congelar. Escapa. Porque tienes que desbloquear la puerta. Y la de congelar, si utilizas la de congelar, pues nada más vas defensa. Y te quedas parado. Pero realmente, en te he puesto. Y también cuando platicas con la comunidad, ¿qué es lo que más haces? ¿Dónde farmeas? No farmeas en sabotaje, farmeas en defensas. Y en supervivencias. Y en supervivencias. Es lo mismo. También en dónde consigues la mayoría de las. ¿Cómo se llaman? De los. ¿Recursos? No, las. Para entrar a conseguir los. Donde farmeas reliquias. Es en excavación. ¿Qué haces? Excavaciones. Las activas, vas, te paras y aprietas tus botones. Y técnicamente ¿sí? ya no juegas. Entonces, las actividades que realmente más se hacían y que los jugadores más hacían, pues ya nada más era eso. Es que llegó Planes y y la comunidad empezó a decir: tienes que tener esto y tienes que hacer esto. Que es algo que también pasaba cuando estaban los raids, que después cambió cuando llegaron nuevos frames. Cuando los raids, ¿cómo se llama? Sí, especialmente por de ley de la retribución, todo eso. Tenías que tener una construcción. Que eso pasa en muchos MMO, pero ya era algo ya exagerado. Sí, o sea, era como entonces, para los fins, ¿no? O sea, ya habíamos hablado como en ese término de güeyes que hacían los raids con 4 personas, o sea, con 4 personas, es como de. Ya, como dijiste, es para los fins, güey. Entonces, cuando tienes que tu juego ya está basado para fins, dejas a los que no son eso y a los que apenas están entrando, sin que puedan jugar. O que les sea más difícil poder encontrar a alguien con quien jugar, güey. Porque los que ya están súper en endgame quieren jugar con güeyes que están en endgame para hacerlo en un minuto y quién sabe qué hacer el resto de su día que tienen tiempo para jugar. Entonces, Sí. quitas esto y dices, no, a ver, aguanten, vale. Vemos que sepan jugar, que aprenden a jugar con todos y que no sea nada más Opticor, Chroma y Volt. Y una Trinity para salvar a sus robotitos esos, los Que, es que centinelas. también, o sea, yo lo comencé a analizar más y así, o sea, muchos de los recursos, y por ejemplo, ¿te acuerdas de Gemma, güey? Nos tardamos un año en completar esa investigación en el laboratorio. Un año, güey. Y somos dos personas en el dojo. Pero Eran fue 5.000. porque aumentó, acuérdate, que cada vez que metes una persona, No, no. que yo sepa, esos Yo niveles no hablé. bajan. No. Yo. No, de por sí, Gema. El base de Gema es 5.000. El base. Había un güey que me había comentado que tenía más de 90 personas. Estaba pidiendo 500.000 de esas pendejadas. Y dije, no Porque mames. la idea de los... Eso ya es culpa de la comunidad. Porque la idea de los clanes era Es que se precisamente de apoyen. que toda la gente que se Sí, uniera realmente y lo juegue y se entiendo, ¿no? apoyen, Y ¿no? lo entiendo. Pero ¿qué ves en los chats de busco clan que ya tenga todo? Pues sí, porque nada más se meten, se bajan Los los blueprints recursos y. y pues ni siquiera ayudan ni nada, No, ¿no? sí, pero a lo que yo llegué es que, por ejemplo, Gema fue una mentada. Fue una. Hay videos de burla de que Gema es una mala arma, güey. Mala arma, o sea, hazla un día si quieres, güey. Juega con esa porque. Yo dije, va a estar chida, güey, porque el farmeo estuvo súper culero, güey. Solo farmeaba con potenciadores de recursos y potenciadores de dropping, güey. Si no, no, te salían 10, güey, a lo mucho. La gente dijo, no, güey, Bueno, porque eso, nunca te prometieron ese, que fuera bueno, ¿no? Eso no, fue pero como que tu sensación de que debería de ser buena, es ¿no? que ese recurso es súper escaso, güey. Si no es en Derrelicto y es en cualquiera de los otros lugares donde hay infección, te parece una o dos máximo por misión, güey. Necesitaba 5.000. O sea, no mames. Y volviendo a otros temas, como que el farmeo y sonará mal, pero el farmeo sí es culero y sí es real en ese juego, güey. Porque, por ejemplo, no recuerdo, no, creo que fue Zarin Prime, que te requería un chingo de Nitain, güey. Y te requería un chingo de Rubido, güey. Era como de. ¿De dónde verga saco tanto esto, güey? O sea, ¿de dónde verga? Pues vete a un lugar, farmea, güey. Sí, ¿con qué vas a farmear? Con algo que te da un chingo de dropping, güey. Porque si no, no lo sacas, güey. En cierta forma, digo, en cierta Eso forma. se balanceaba eso porque antes teníamos sectores oscuros. Teníamos eran los sectores oscuros, pero debo decir de los Rayos rayos solares. solares, pero eso tiene que ver con los sectores y que de hecho cuando entramos ya lo habían desactivado, hasta siguen en Que armisticio. ahorita Van a van a salir del regresar armisticio. para quitar los raids. Y ahora los oscuros van a ser una supervivencia y te vas a estar transportando en diferentes zonas. Entonces, una construcción específicamente para corpus no te va a ayudar. Porque vas a estar contra infestados, Y ahí corruptos y es todo cuando eso. tú tienes que decir, ah, como voy a estar contra todos, debo de llevar algo que se adapte a todos, ¿no? Corrosivo es lo mejor, güey. Corrosivo es el Sí, mejor quita esa daño hasta armadura, sí. ahorita, güey. O sea, pero. Pero del que decimos de farmear, teníamos los sectores oscuros. Y además puedes poner tus robotcitos que minan en ¿Tus cada planeta excavadores? cuando. No te dan Que, nada no, nuevo. pero te ayudan. Ah, sí. Y antes, o sea, antes eran, no sé, pon tú consigue 25.000. Ahorita Jackson consigue 100 y algo mil. Es como que da paro, güey. Era lo Y que. por eso para farmear todos querían a Necros. Y todos querían a Necros todavía para farmear, güey. Y a Hydroid, porque Que Hydroid de tiene hecho un es mod la. que Ajá, hace que para que tengas tengas más más. dropping. Que eso se entiende porque pues realmente es el objetivo de esos frames. Bueno. Estuvieron diseñados para eso. Los pensaron después, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de Hydroid es un mod. Lo de Pero Necro sí de plano Necro es sí una está base. diseñado para que hagas eso. Pero pues es como Pero de. no rompes el juego. Y si te lo piden es porque estás diciendo vamos a ir a farmear, ¿no? Entonces necesitamos la mayor cantidad de Necros vago. Sí. Pero cuando te piden, no, tienes que llevar esto para poder jugar en algo que es un juego. Que eso también era lo que pasó, que era lo que te comentaba la semana pasada con los Kabats, güey. Ambos Kabats tienen cada uno un buff. Uno o te da el doble de recursos o el otro te ayuda a tener más recursos. Bueno, potencia la posibilidad de tener recursos raros, güey. ¿Te acuerdas que los Bombalis te sueltan un desmadre que se llama Shard? No. Bueno, eso es lo que... Esa madre es la que necesitas para subir el Quill Standing, güey. La experiencia de la escuela del Teno. Mucha gente... Los Bombalits son los espectritos. Los chiquitos comenzaron a llevar a los Kabats, güey, porque les ayudaban a potenciar, güey. ¿Qué digo? Está el pedo, güey, porque está jodido, güey. Te dan... Te digo, el drop rate era que de 10, 2 te daban 1, güey. O sea, y a pesar de que aparezcan un chingo con el Teralist, güey, aún así, el grindeo es culero, o sea, siendo sinceros. Hicieron un nerf extraño con los Kabats. Ahora si tu operador está fuera, o sea, el Kabat se desactiva, güey, es como si no estuviera ahí, güey. Que eso sí, es un movimiento que digo, es como estás tirando todavía más, o sea, y lo que comentaron, la gente no se debería de quejar... Porque me quitaron mi arma OP rota y tonta. Debería de quejarse porque ni siquiera deberían de necesitar un arma OP rota y tonta en primer lugar. Porque el juego debería de tener un balance. Y el punto del problema es eso, la falta de balance en Warframe. Y la gente debería de estarse yendo a quejar como que, güey, tu juego no está balanceado. Y honestamente nos empujas a hacer estas tonterías, güey. Que sí, no es el 100% la culpa de eso, pero sí es el 50 y el 60, güey, porque como sea, los fiends van a encontrar su forma de crear un arma tonta y rota. Simplemente porque es divertido, honestamente. Y porque ya lo estudian también, o sea, sí, ya te memorizas ya tienes, tanto sí, los... Como... Pero, por ejemplo, el hecho de que Eddie te esté acortando la forma de tener recursos... Sí, eso sí es una... Para que juegues... Era lo que yo te estaba comentando en la semana, güey, o sea... Cuando yo inicié... Hacer uno por noche era súper culero. Y te digo, subir el Quill Standing, güey, que necesitas 132,000 en el nivel más alto, güey. ¿Cuánto tiempo te tardaste en subir los 3,000 primeros básicos, güey? Fue en una partida. ¿Los 3,000 básicos? Fue la primera partida, güey. Nada más que ves que además te pide 10 para el tributo. Eso fue lo que dije, chale, no lo subí ocupado. sí, es cierto. No, pero no fue en la primera, güey. Porque sí jugamos 2-3 días, güey. No. Fue en la primera, porque yo no jugué ya después como tal para subir de nivel, simplemente jugué para ir a pescar porque medio me entretuvo un rato y después dije, ya no hay peces, ya me aburrió el carajo esto. Te digo que, un dato curioso, güey, porque al parecer la gente no lo sabe, Bolt ayuda a pescar, güey, los peces más difíciles, güey, los que necesitas más críticos. Te digo que si te mueves te cargas, güey, entonces cuando lanzas generas más crítico. Afecta, está chido, güey. Espero que no lo toquen, güey, porque si no va a estar súper culero que nerfen a Bolt en eso, güey, porque sí. El pescar, güey, también se volvió un problema. O sea, el pez más difícil de pescar son los cútoles. Es un pez. Necesitas carnada, ¿no? A fuerza para eso. Esta es una carnada específica y aparte necesitas cerca de entre 5 y 6 golpes, güey, para pescarlo, güey. Y eso sí tienes suerte. Y es un recurso que tampoco aparece tanto, güey. Ahorita, por ejemplo, ya hicieron no veo el problema. Bueno, quizá que los potenciadores hagan que también salgan más peces y también te dan el doble de carnada. O sea, si o sea, no veo tanto el problema, porque es una mecánica normal, güey. Ah, no, sí. Pero el problema llega cuando, por ejemplo, las armas de los Tenos, las armaduras, etcétera, etcétera, te piden cantidades tontas. Como necesitas 20 desmadres del Cutol, güey. Es como de cazar uno, te cuesta un huevo, güey. Está bien porque te hace jugar, o sea, no es algo como que realmente requiera sí, o sea, una cantidad tremenda un de cosas, ¿no? Tienes o sea, simplemente. Y, o es sea, como que un y... pez jefe, entonces no hay problema y la armadura no sé si valga o no la pena, güey, ya tú decidirás. Pero lo que sí el problema es eso de cuánto necesitas para subir de nivel, como decía Gustavo. Y lo noté desde que lo jugué y dije, esto está mal porque prácticamente es inaccesible. Cuando empiezas a jugar Plains, es inaccesible. Para los nuevos. Para los nuevos. Y está pensado para los nuevos, que es está, algo malo. Está pensando para los nuevos porque es donde están dirigiendo Warframe ahorita. Y aun cuando, cuando dejé de jugar, todavía tenía cosas medio meta. Y este... Y... ¿cómo se llama? Y seguían más o menos en la meta. Y Gustavo también, él estaba todavía más en la meta. Este... Entonces lo intentamos hacer. No pudimos. Ni con la meta, güey. Ni con, ni con la meta. Y fue, ¿por qué? ¿Qué necesitas? Ah, investigamos. Necesitas este corrosivo para quitar la armadura y daños críticos. Vale, lo hacemos. Juntamos gente que tampoco todavía no estaba la meta de Opticore, todavía no estaba todo esto. Yo ya cargaba Opticore. Sí, ya usabas Opticore porque ya estaba, pero la meta para cazar a Eidolons todavía no estaba, todavía no era descubierta para con Opticore, güey, y con Chroma y todo eso. Wey. Entonces, simplemente eran, es que tenían armas todavía más OP con críticos. Y, ah, va, está chido. Pero este, el balance te pedía todo eso que por suerte conseguimos porque encontramos los, este, ¿cómo se llama? Los cores, los, lo que te dan los fantasmitas esos, güey, subir de nivel. Pero para hacer una de las armas, tienes que conseguir, o sea, farmearlo todavía más. Y tienes que ganar, güey, para poder conseguir una buena cantidad, güey. Pero si no tienes un, este, un equipo que está hecho de algo meta que lo va a derretir como no se supone que debería de ser derretido, te va a costar una infinidad de tiempo, güey. Y los materiales que te pide para hacerlo, todavía más. Entonces, dijo, esto es una tontería. Porque el primer amplificador que te dan no te sirve. No le haces daño a sus benditos escudos. Se acaba excesivamente rápido. No tienes... Podrías estarle dando golpes y te sale lo mismo. Entonces, eso es tonto. El primero, entiendo que digan, ah, no, con lo que tienes es imposible que lo venzas, ¿no, güey? Va, entiendo eso. Y que más adelante lo consigas de otra manera, güey. Pero que con lo que lo intentaste te sea suficiente para conseguir algo que realmente te dé una oportunidad. Pues es que entonces lo que Warframe está empujando es, no cases a Eidolons ahorita, ven, casa Bombalist, güey. Y putea Bombalist. ¿Pero cuál es? Infinitamente, güey. Exactamente, como por 10 ¿cuánto meses, tiempo, güey? Vas a gastar 50 minutos sobreviviendo de sus ataques, nada más buscando a los fantasmitas. No suena muy divertido, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es como que tema de... Ya hemos hablado mucho de ese tema. Bueno, hemos hablado por nuestra cuenta, pero creo que no aquí en el podcast. O sea, ya dependiendo de cómo vengan los cambios, güey, porque vienen cambios. A mí los cambios de las armas y esos los entiendo a la perfección. Y los vi y me gustaron y están bien. Pero este... Es el cambio que sí le pusieron a los Kabats para detener tu progreso como tal. Eso sí es como que... Así no me gustó. Como con el... Por ejemplo, ves que antes la gente pasó con Carrier. Es que era el único sentinela que te ayudaba a obtener cosas. Que cuando, también... cuando dividen a Carrier y a Aspiradora lo dividen en tres... Y Aspiradora ya se vuelve un mod de sentinela. O sea, es como de, bueno, vas a tener más libertad de llevar Dead Cube y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero, por ejemplo, es como de... La única ventaja que tiene Carrier sobre los otros, güey, es que te va a dar el doble de munición. Cosa que puedes... Que te hace paro, pero necesitas la, este... El mod que te dice que aspiras munición. Entonces, hubiera estado chido que, no sé... Carrier tuviera el innato de munición, por ejemplo... Y así ya además le tenías que poner los aspiradores y demás. Pues sí, pero no y es que la los otros que... este tuvieras que tener tres. Sí, ¿no? Porque de hecho cada... Porque si te moldeas más a lo que a ti te gusta. Porque sí, honestamente, te apuesto que si hubiéramos podido ver las estadísticas de desarrollo en ese tiempo, te apuesto que todos los demás sentinelas estaban en el suelo y Carrier estaba hasta arriba como en las ventas del Switch. Entonces sí entiendo por qué dicen, no, queremos que jueguen nosotros y pues que prueben las otras cosas del juego, ¿no? Bye, güey. Pero sí que hayan inutilizado o vuelto más bien este, pues irrelevante a Carrier porque ya cualquier otro... Se volvió ornamental. Ajá. Porque ya cualquier otro sentinela puede hacer exactamente lo mismo que Carrier con algo que te gusta, entonces pues ya, ¿qué sentido tiene que tener? Que ahí es cuando, por ejemplo, ahorita la meta es Helios, güey, porque la gente... Helios te ayuda a investigar. En todo, güey. O sea, escanea los recursos de Ordi, se escanean los tonos del sonacordio, güey. Se llama sonacordio en español, porque suena horrible, güey. Lo de los pececitos que te dije que están en Plains, el que al final te dan un pececito de cristal. Eso me encantó, güey, porque por primera vez te dan una recompensa por recuperar los colectibles. Es como de, al fin, güey. ¿Para qué tengo los curios? Ajá, creo que en los curias te dan el curia, güey. Pero quién sabe, güey. Porque la neta me faltan un chingo, güey. Me faltan 30 y algo. Entonces me da muchísima flojera andarlos buscando, güey. Y además, por ejemplo, como hubo el rework en la Tierra, quién sabe dónde pinches están, güey. Tengo que buscar un video de eso. Pero Helios ahorita está hasta arriba, güey, precisamente porque está ayudando a la gente. O sea, la gente se está interesando. Porque ahorita también, chingo de tus investigaciones te dan un chingo de la historia, güey. Es normal, está bien. Entonces, pues la gente lo está tomando más, ¿no? Y por ejemplo, no sé, por allá hay rumores de que el próximo Sentinela Prime es Deathcube. Esa madre fue mi primer centinela y rápidamente fue inservible. Después cambiaste a A Carrier, güey. Carrier, Carrier no se he volvió tu soltado a meta. Carrier. Tienes al Prime, ¿no? Ajá, tengo Carrier Prime. Sí, entonces, pasaron muchas cosas. Dentro de, por ejemplo, hablando de esta situación de los juegos, me puse a jugar en la semana porque te digo que saqué el Xbox. Quería ver si podía estar en lo de la beta de los piratas, güey. No pude, pero estuve en la beta de State of Decay 2. Uf, ¿Sí? bro, necesitas un ¿No Xbox. grabaste? Ah, No, bueno, no sé no, si no, no. tengan NDA. No, también el Xbox no tenía Twitch ni nada en esos momentos disponibles, güey. Pero está increíble, güey. Es como una buena combinación entre Fortnite Survival Mode y lo que no es Metal Gear Solid Survival, güey. O sea, porque No quise hacer notar porque muy po fue muy poquito, pero te enteré. Fue más que nada así como que de como que el como, no el morbo, el la curiosidad. no curiosidad tampoco, fue más que nada como que entre comillas amarillismo, que no es tan amarillismo porque sí vale la pena reportar de eso, pero realmente no había mucha información y no tengo el juego como para tomar captura de eso o ver qué onda con eso. Tienes que pagar $10 por ranuras de guardado extra, güey. What No me the acuerdo cuántos fuck? personajes puedes hacer básicos. Ranuras de guardado extra. Sí, puedes hacer un personaje, ¿no? Como el que hicimos en la beta, güey. Y pues ya ahí se guarda todo por tu burguesa ese personaje, güey. Pero si por alguna razón decides hacer otro, no sé si te permite 3 o 6, güey. Pero si quieres más de esos, o borras, o no sé si puedes borrar, o pagas No $10 mames. por cada una, dos. En el lanzamiento, el juego no servía. No podías entrar a jugar. Pero la tienda de las transacciones, no había ningún problema, güey. Podías comprar todo lo que quisieras, güey, pero no podías jugar el bendito juego. No mames, güey. Dije, Y yo vi que no, Twitter estaba supuestamente inundado no de es tan noticias de malo, ser el güey. mejor juego No es y malo, que o sea, sigue como bueno juego no es después de tan malo. Kojima y todo No, ese eso sí desmadre. ya es, Es como de, eso sí es ya el te lo desmadre están más no vendiendo, canon güey. que puede existir en la historia de los Eso videojuegos, ya güey. también es como que sea mejor que Metal Gear Solid o algo así, no, así es una falacia por lo completo, güey. Pero por lo que es un un juego de acción y supervivencia con manejo de recursos, no es tan mal, es divertido aparentemente. De nuevo no lo he jugado. Te Lo digo que jugué de que la beta era entretenido, pero no fue decir, wow, me voy a quedar pegado aquí ¿sabes qué es lo 10 que yo horas, siento güey. que Pero sí Metal veo Gear gente Survive va a ser gustando. como Metal Gear Phantom Pain, pero ahora con zombies, güey? O sea, vas a tener igual una base madre, güey. Vas a No, enfrentarte a no oleadas es de vez en este. cuando, güey. Y tu historia, güey. Una historia súper sacada de la Sí, es caca el del juego. director, ya salió desde que fue el tráiler desde que anunciaron el lanzamiento y la beta, la primera beta. El director que solía ser la mano derecha de Kojima, sí salió y dijo, esta es una historia no canónica. Y después hubo una declaración igual de Konami mismo, me parece. Al parecer, al final en los créditos, agradecen a Kojima, pero no de nombre. No sé cómo digan en específicos. ¿Dicen Fox? No sé cómo. Fox, es eso. No, el Fox Engine es de Konami, ya No, pero ves que lo bajaron esos el güeyes. lobito. El lobito ves que era una parte importante en el juego. Eh, Encontrabas los emblemas de Fox. sí, Y ese sí, fue porque como Fox una. era la. Fox y XOF eran las dos organizaciones. Pero además, el engine en el que corría era Era el Fox. engine Fox. Ajá, el Fox Engine. Ah, The State of Decay, regresamos al Ah, sí, punto. regresamos a este. Uf, güey. Uf. Jugué una partida cooperativa de hasta 16 personas, güey. 16 personas. No en un pueblito, güey. No, es Sí, un no, es un mapa. macro. Era una beta, güey. Y era un mapa enorme, güey. Y aún así estaba pequeño, güey. Porque vas a explorar un chingo de cosas, güey. Hay una zona de playa, hay zonas de. ¿Cómo es la acción entre zonas? Porque digamos que en bosque y playa hay, cada una va a tener un punto de interés. Hay ¿Qué recursos específicos. qué O sea, pasa hay en recursos medio? específicos, güey. Y es importante cómo cuidas, por ejemplo, tu gasolina y tus vehículos, güey. Porque ahorita sí es importante si tienes un vehículo de carga, güey. Porque puedes ir a misiones de recolección de recursos, güey. Y cargas cajas, las metes en tu camioneta, güey. Y así te vas, güey. Ahí no puedes conducir a lo pendejo, güey. Ahí tienes que conducir bien, güey. Porque me Puedes encanta. destruir tu vehículo. Oh, sí. Y se va a la verga, güey. O sea, puedes ir mejorando porque puedes ir construyendo talleres y así, pero en realidad empiezas en un pequeño. Te tienes que asentar en algún lugar, güey. Y tienes que comenzar a construir ¿Cómo te desde cero, sientes? güey. ¿Hay nodos en donde te sientas o es en donde tú quieras? Hay pequeñas zonas donde sí puedes construir aquí, güey. O sea, pero es como Son siempre están nodos. alejados del pueblo, güey. Otra parte importante es que Y fue lo que más me gustó, te digo, que la gente tiene que trabajar en equipo, güey. Sí. O sea, hay zonas, por ejemplo, hay hospitales y todo eso, donde no hay luz ni nada, entonces se juntan los infectados más o poderosos o más castrantes, güey. Y hay uno que grita que, uff, me pone los pelos de punta, güey. Ese está desde el primer juego, güey. Desde la primera vez que lo jugué, cuando llega a ver. Escucha su grito, porque aparte como que te aturde, güey. Y luego te salta encima y te mata, güey. Entonces como, no, güey, paro, güey. Pon, Entonces, ponte decoraciones si juegas en de solo earplugs. mode, tienes amiguitos que te ayudan, güey. Ajá, tienes Pero no está inteligencia chido así, güey. artificial. O sea, cuando juegas con No, gente es y más neta te social vas el juego, organizando. sí. Y de acuerdo a. Co El frame rate, ¿cómo es, güey? es bueno. Pero de acuerdo, por Una ejemplo, línea. a. A ¿Qué es? cómo. De acuerdo a cómo vas aumentando de niveles y vas aumentando, puedes irte especializando si quieres, por ejemplo, ser un médico. Entonces Vas vas haciendo tu clase. tu clase de médico, güey. Entonces, bueno, no tu clase, güey, simplemente te vas especializando en eso, wey, y tu papel ya Es dentro como del una clase, juego sí. ya es ese, wey. O Sí, sea, ya no es puedes una salir. clase, De vez en sí. cuando puedes salir todo. Hay misiones interesantes donde rescatar gente, güey, rescatar niños, etcétera, ir por recursos, explorar, güey, las zonas. Entonces está muy completo, güey. Por ejemplo, Days Gone, porque en algún momento hubo una comparación en internet, está chido, pero un buen survival es State of Decay. Sí, State of O Decay sea, un buen es survival. No sí. sé si lo jugaste Medio o si así. lo Sí, el llegaste a primero ubicar. medio. O sea, no, no fue así como que lo tengo, lo juego mucho, pero sí. Me Fue más de encantaría esos tener de la voy a rentar. oportunidad de que, si sale, ver la oportunidad de que juguemos. Lamentablemente no es el colchón. Pero me gustaría mucho que pudiéramos jugar, güey, para neta sentir los chills, güey, del juego, güey, especialmente en la noche, güey. Porque me encanta porque tiene un daytime. Si tiene Entonces, tiempo, bueno, tiene un reloj interno. creo que duran 2 horas ambos, Los güey. ciclos de. Dos horas, 3 horas, no, no me acuerdo, güey. Pero, uff, o sea, el hecho de que. De que juegues así, de que si tengas que aprender y que tengas que poner atención y todo eso, me gusta mucho. Hay recursos, por ejemplo, en zonas más rocosas donde tienes minerales, que después utilizas en forjas, que después puedes utilizar para hacer Manejos puertas, de etc. recursos, sí. Entonces está muy bien, madera, etc. etc. No puedes cortar todo, güey. Eso sí, para que veas, es lo que debería de haber sido Metal Gear Metal Survive. Gear Solid, porque es. Ah, Survive, porque sí, evidentemente hay en el juego. También, güey, tus municiones. Es importante. Hay zonas que son zonas militares, que puedes llegar y apropiarte de las zonas militares, pero como no puedes construir, güey, ahí es como defiéndelas como están, güey. Entonces no puedes hacer ningún tipo de mejoras y ahí puedes expandir tus comunidades. Así. Está muy chido en ese sentido. A mí, la verdad, me gustó. Hay una gran cantidad de vehículos. No sé si hay vehículos de aire. Si hay lanchitas y todo eso. Pero no creo. No llegué a ver si había vehículos de aire. Porque te digo, es un mapa tontamente grande. Bueno, quizás sí haya, quizás haya en el juego terminado. Y quizás sea ya como que muy... de nivel muy alto. Y eso está, sí, bueno, ya que estás muy adentro del juego. Las gráficas del juego mejoraron muchísimo. Muchísimo. Es lo que me preocupaba, cómo van a... Porque sí, me acuerdo cuando lo anunciaron, vi la demo visual. Dije, se ve bien, pero... ¿Cómo se va a mantener eso en un mapa abierto de tales proporciones y en línea? Porque ahí ya tienes demasiados factores. ¿Y cómo lo va a manejar la máquina? ¿Cómo va a manejar los recursos? ¿Cómo va ¿qué va a alocar que pueda mantener todo eso? O sea, si van a hacer chunks en el mapa... Si va a mantener todo al mismo tiempo, güey. Si va a ser por distancias o cómo va a ser. Yo creo que va a ser por distancias. Porque sí, creo que tienes 10. Tienes 10 kilómetros en tu mapa. O sea, alrededor. Y visualmente tienes 1.5 kilómetros. Pero me refiero a que bueno, también no sé que si puedes modificar el draw distance. No sé si va a estar en computadora. Pero lo que me refiero por distancia es de que si tú estás con 16 jugadores y tienes una separación, tú estás en el centro del mapa y los otros jugadores están en no sé, a 10 kilómetros de ti, 1 a 5 y todo eso, nada más va a estar haciendo esos chunks de la distancia más, ¿Como o sea, del camino Fortnite? Más próximo. No, Fortnite está, es todo, pero a menos que el mapa de State of Decay tenga ese tamaño, que es, me imagino, es más grande, ¿no? El estate. Eso es el problema, porque entonces está cargando los chunks de cada de la distancia más próxima, o de plano está cargando todo, y si está cargando todo, ¿cómo está manejando esos recursos? Sí, ya te digo que lo vemos, porque en la beta nada más te dan un espacio súper reducido, güey. Son dos pueblitos. Están nada más conectados y ya tú te vas moviendo. Es un círculo enorme, pero entiendes que hay más, güey, porque las carreteras están cerradas, güey, y porque tu mapa nada más es un cuadrito, es como... Bueno, también podría ser que visualmente se vea como más, pero de diseño están cerrados. Entonces, quién sabe si estén abiertas en el juego como tal. No sé si hayan dicho algo. No sé, porque si ves más hacia adelante, güey, y si hay zombies caminando hacia adelante y todo. Digo que en el mapa, o sea, es como una esquina, güey. Tú estás en una esquina, güey. Y todo tu mapa, o sea, ya está como que cargado, güey, pero no puedes acceder. Está oscuro, güey. O sea, puede que se vea así, por ejemplo, en Monster Hunter, güey. Puedes ver hasta el infinito horizonte, güey. Pero no quiere decir que puedas ir hasta allá, güey. Sí, es un JPG. No, es es modelo. Modelo. Igual si vas ¿cómo se llama? Hasta la cima de Astera, en donde están los pañalitos de Puggy. Puedes ver Wildspire y todo eso, más o menos cómo se ve la cartografía del mapa, pero no está cargado como tal. Lo mismo si volteas a ver hacia la cocina, puedes ver las mesitas y eso, pero no hay nadie cargado, simplemente es como que el ahí mini está. Modelo, como si fuera una maqueta. Y me encanta, güey. Porque ese es un excelente truco. No puedes llegar a la cocina de otra forma más que subiendo las escaleras. Pero cuando vas subiendo por las escaleras, es imposible ver hacia arriba. No puedes ver lo que está en la cocina como tal. Entonces, cuando estás en la cima y volteas a ver hacia la cocina, no está nada cargado. Y cuando bajas, tampoco puedes seguir viendo hacia la cocina a esa altura. Y es solo cuando te acercas y subes que ya aparecen las cosas, y por tanto a ti como jugador no te dejan ver cuando están cargando los modelos y toda esa zona de la cocina. Sí, porque de hecho pasas por el área de la forja, ¿no? O sea, ajá, no te tienes que pasar la fuerza por la forja, que es hacia abajo, recto, y luego subes. Pero en esa subida estás completamente bloqueado de la visión de la cocina. Es como lo majeras por bloques, casi casi. Pero es una genial forma de que tú no veas, exactamente, sí, de que no pierdes la inmersión de que, espera, tengo que esperar, o voy viendo cómo de repente aparece The Handler en T-Pose, bueno, ahorita ya es A-Pose, Y el gato también, güey, cómo empiezan a aparecer las comidas, ¿no? Es, te mantiene inmerso y es súper inteligente por parte del diseño, güey. Es completamente inútil, güey, pero es súper Ah, inteligente, güey. vamos a hablar de la posible expansión de los mapas Ah, de sí, Monster no he hecho la Hunter. nota. Oh. No hemos hecho la nota, pero eso es algo bien La interesante que voy a hacer ustedes antes de poner el pueden. podcast para que lo puedan leer. Este. Primero me enteré por medio de un post de Twitter que alguien decidió que descubrió que en el segundo cuarto. O sea, en el segundo cuarto de tus propiedades. O Ajá, de, sea, sí. ves que cuando inicias el Te ponen juego estás en como que los en el cuartos barquito. comunes de. Y luego te dan tu habitación. En La el cuarto que privada. tiene la pecera. Ah, es el primer cuarto. Bueno, sí, sí es cierto, porque en teoría tu primer cuarto, el segundo cuarto, perdón, en tu segundo cuarto, hay junto a la pecera, de hecho, hay un montón de libros y pegados a la pared está el mapa de Astera. Pero solo está una parte revelada, que es la parte que conoces, que es del Ancient Forest, del bosque primario, ¿cómo se llama en español? En El bosque español es bosque primordial. primogenio. Primogenio, hasta el de Rises, ¿no? Esas, una, dos, tres, cuatro, cinco zonas son las que ves en tu mapa cuando abres tu librito. Pero si ves el mapa se extiende todavía el doble hacia la derecha, o en el caso del libro, hacia arriba. Entonces hay una cantidad bastante grande de zonas, yo diría que podrían caber al menos unas tres o Cinco, cuatro nuevas zonas ahí no, unas mínimo. cinco más. Que sean tierra, unas tres o cuatro. Pero además puedes poner lo que decía la lista de deseos o slash leak, que puede ser una isla, cosas así, ¿no? Entonces le puedes ir agregando. Pero es lo que me encanta porque, hey, eso no es todo el juego. Y si creías que el Elder Rises y todos los demás Es monstruos lo iban a ir último. apareciendo aquí nada más, en estos cinco lugares están equivocados, ¿no? Entonces todavía tenemos espacio para la querida zona de nieve. Tiene que haber una zona de nieve, En güey. todos los No ha juegos ha habido habido una un zona bendito de Monster nieve. Hunter sin zona de nieve, güey. Quiero una zona de playa, güey. Ajá, también hay un mapa de playa que De hecho, en Monster Hunter 3, bastante parte de la historia eran playas, güey. Entonces, a mí me encantaría, güey, que una fucking costa así, güey. O sea, me encantaría verlo, güey. Puede haber otro tipo como que de un poco más como de jungla, más que de bosque, también puede haber algo así. Algo más húmedo. La zona de nieve podría ser una zona de cavernas, güey, pero así cavernas, cavernas, que sea Ajá, oscuro, también un güey. O sea, pantano, un como podría pantano. ser cavernas pantano como en como un mapa original. Donde encontrábamos esa cosa Donde blanca estaba asquerosa, horrible, güey. que es un Ikipui. Cómo lo odio. Si vuelve va a ser lo peor, Ah, estaba güey. Imagínatelo en chido. HD. No, imagínatelo en HD, Ah, se va a ver todo venoso, venoso y güey. viscoso, güey. Porque ves que su piel era como que viscosa, güey. Soltando su baba. Si vuelve que es su. Espero que el equipo hubiera decidido hacerle una canción, güey. Porque por más. Además de que era molesto, el hecho de que no tuviera un soundtrack, ni siquiera el soundtrack de pelea, güey. En genérica. Cuando peleas contra Kaisu no tienes soundtrack. Yo No nomás. tienes música. Ni siquiera la genérica de pelea. Ajá. Entonces, espero que al menos le pongan la pelea genérica. Porque es. Y sus armas se van a ver horribles. Bueno, no Una que porque otra, las porque de revi hecho no porque con los nuevos diseños, el quién sabe, güey. mazo es su cabeza, güey. Ajá. No creo que esté ese diseño. Sería cool que se abriera, Pues de hecho grita, cuando lo usas, grita. No sé qué güey. es. Guácala, güey. El martillo creo que se encendía lo que tenía dentro de su boca. Pero sí. Hubo un leak ahí con una cantidad tremenda de expansiones y eso, pero ¿Sabes qué está estaría también semi-confirmado que fue súper una lista de cool? deseos, no un leak. También sería que estaría súper cool que encontraras qué pasó con las otras expediciones. Porque dentro de la historia te dicen que una de las expediciones se perdió, güey. Es la tercera. No, Sí, otra. no, solo ha habido cinco. Tú Sí, eres la quinta. tú eres la La quinta. primera ya todos, la mayoría ya regresó, excepción del comandante, de el Muscular Chef y de su amigo, que después conocen en la historia. Esa es la primera. La segunda. Y también se quedó el cazador que conocen casi al principio de la historia, el Wyverian, y la investigadora que conocen en Rottenville. La segunda es la de los forjadores, que esos todos siguen ahí, que es lo que te dice el líder de la forja, te dice que los demás se han ido, pero nosotros los de la segunda nos gusta el arte de construir y seguimos aquí porque tienen que crear toda esta ingeniería que tiene el nuevo mundo. La tercera son las de los investigadores, que son la mayoría son Wyverians, y que son los que dicen que se perdieron porque fueron en su barca a investigar con la ayuda del que crea los globos, que previamente estaba junto a la forja. De hecho, cuando hablas con él antes de que te pidan hacer esa misión, te dice que siente que fue su culpa porque no creó un buen diseño, y que fue por su culpa que no creó un buen diseño que el barco se cayó. Y que esa fue la que dicen que se perdió, porque fueron a buscar en el Ravín y se perdieron ahí, que es donde llegaron al Coral. Esa es la tercera. Y la cuarta, no, esa es la tercera. La cuarta, cuarta ¿cuál es la mujer, la viejita? Ah, sí, cierto. La ella es la líder de la cuarta. Viejita, sí, cierto. Que te explica. No, pero es que te digo que la viejita de la cuarta te explica que fue más allá, güey. Y que de ahí gente no regresó. De eso no me acuerdo. Voy a volver a cuando, ver las, cuando, las de, animaciones. Cuando de nuevo te platica todo ese pedo, güey. Dice, espero descubras más de lo que yo descubrí. Es como de, ay, shit. ¿Te imaginas llegar a un pueblo devastado, güey? O un asentamiento todo golpeado, güey. Será super hype, güey. Porque en Monster Hunter Generation, ¿sí? No, porque en Generations estás en el viejo mundo, güey. Dije similar, ¿eh? O sea, como lo que pasó en Monster Hunter Generation. Es tan triste esa historia, güey. ¿A lo de la animación? Mataste a tu amigo, güey. ¿En Generations? Sí, ¿no? ¿Es donde matas a tu amigo? ¿Matas a tu amigo? No. Generations no tiene historia, güey. Entonces, ¿cuál es en el...? Es en el anime, ¿no? Donde entiendes que... No he visto. Matan a... ¿Dónde me conté? ¿Qué? Monster Hunter Stories, güey. No matas a tu amigo. Solo sí. Te molesta y lo odias. Es bastante... Las dos versiones son bastante molestas. La del juego es la molesta. Bueno, no, ¿cuál era la molesta? Ya ni me acuerdo, güey. Esa madre la abandonó Nintendo, güey. Monster Hunter Generations. O Stories, güey. Stories. Pues sí, no. Es que de hecho era un cambio muy raro, ¿no? O sea, no. Tener tu rata. El los problema meme, güey. Fue Nintendo de Maker, güey. Porque Stories sigue siendo actualizada en Japón, güey. Ya no tiene ningún problema, güey. De hecho, tiene actualización de la Mine y eso. Pero la de... ¿Cómo se llama? La de América y Europa. Esa se quedó, creo que en... 1.1.1.2, no me acuerdo. ¡Wow! Sí. ¿De plano la abandonaron? De plano la abandonaron. Bueno, se tardaron un montón para agregar a Dinobaldo / Clavinus. Y no es gran cosa, güey. Y para encontrar jugadores en línea también ni hablar. Solo los de Japón. No, algo que me encanta. Ahí todavía no existe la mentalidad esta de servidores unidos, güey. Sí, dentro de esta semana tuvimos la oportunidad y agradecemos a. ¿Cómo se llama? A Pirate in Japan. Pirate in Japan. Sí. Que nos permitió jugar el evento de USG. USG Universal Studio Japan. Y estamos, bueno, gracias a él estamos a punto de tener la armadura especial del evento. Y sinceramente me sentí mal al matar a los Yagras, especialmente el pequeño. Se ve tan deforme, güey. Tiene la cabeza demasiado grande. En su chat alguien escribió, montar a mini Yagras es como intentar montar una bicicleta que tiene la intención para ser de un niño de 5 años, güey. Como de payaso. Sí, güey. Sí. Yo nunca lo pude hacer, güey. Ni siquiera con Insect Glade, güey. Ni siquiera no con Insect Glade montar. Pude montar ese, güey. Dije, Jesus. ¿El grande sí? Sí, el grande sí, güey. Se siente súper chido, güey. Pero no quería. De hecho, como quería montar al chiquito, cuando montaba sin querer al grande, me saltaba luego, güey. Nada más lo mataba y iba por el chiquito, güey. Pero nunca pude. No vas a tener la oportunidad, güey. Tranquilo. Viene. Estuvo. La semana ha estado bastante interesante y divertida. Pero, pues yo creo que es hora de comenzar con las noticias. Bueno, eso fue toda tu semana. Lo de Warframe. Pues digo que más que nada estuve jugando este Devil May Cry. Bueno, sí, se me olvidó preguntarte por tu semana. ¿Qué fue de tu semana? Me dio hueva y ansiedad social salir al café de salir D&D. Solo. Pero decidí hacer mi personaje. Porque como veo Critical Role, uh-huh. Promocionan cada semana y utilizan una aplicación que se llama D&D Beyond, güey, que en sí es para manejo de personaje, güey, y creación y manejo de personaje. Dije, a ver, lo voy a probar, güey. O sea, no tenía ni idea de cómo se crea un personaje, güey, y creí que era específicamente eso, ¿no? Pero cuando descargo la aplicación para móvil, descubro que puedes tener las reglas básicas, uh-huh. y no son 5 hojitas, güey. O sea, es el libro de reglas básicas completo, güey, y eso incluye manual en general de jugadores, güey, incluyendo cómo haces tu personaje y todo. Wow. Hasta con tips de cómo cómo ser DM y todo eso. O sea, no entra tan en detalle como el libro de DM, pero al parecer el manual de jugador y las reglas básicas es exactamente lo mismo. Wow. Incluso te incluye los ítems básicos, su costo en piezas de cobre, plata, oro. O sea, la tabla de conversiones de la economía, güey. Te incluye te enseña cómo los lo de las armaduras, todo eso, o sea, cómo sacas tus puntos de experiencia, o cómo puedes decidir hacerlo por números fijos que ya te da el manual, que son los como que los las medias, digamos, de los giros de dado, o te dice, o bien puedes hacerlo manual y haz esto, ¿no? Tienes que tener 4 dados de 6 caras y sumas los 3 números más grandes. Y repites eso 5 veces y tienes todos tus números, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me salió 17, 14, 17, 14, 14, 8, 3 y 12. Esos fueron mis 6 números. Entonces tú decides dependiendo de cómo quieres hacer tu personaje, en dónde alocar, si en fuerza, en dexterity, en carisma, en inteligencia, en wisdom y... no, creo que era otro. Pero te dice cómo hacerlo. O bien puedes decir, entonces, si no quieres ninguno de esos dos, utiliza que el mínimo es 8 y tienes, creo que 27 puntos donde tú decidas alocarlo. Entonces tú decides poner 13 de tus puntos en uno solo y subes. De hecho, no puedes, tu máximo es 20. Te dice cuál es el máximo de puntos que puedes tener por cada clase, etcétera, etcétera, etcétera. Te da tips de cómo crear tu personaje. O sea, te guía bien de la mano, así que tienes que. ¿Qué raza eres, ¿no? O sea, ves todas las razas y decides tu raza. Lees la historia de la raza, cómo es. Te dice la alineación en la balanza en general que tienen. Por ejemplo, la que yo hice, que es un Dragonborn, son extremos en sus decisiones porque tienen esa visión, ¿no? Es como que o las cosas son buenas o las cosas son malas porque entendemos, ¿no? Porque nos seguimos a Bahamut y a Tiamat, güey, que son el bien y el mal, es la pelea cósmica, ¿no? Entonces dice, la mayoría de los Dragonborns se alinean con Bahamut, que es el bien, pero los que se alinean con Tiamat, que es el mal, tienden a ser terribles villanos. Entonces te dice la alineación, te dice cuál es la estatura, el peso y el tamaño general de los Dragonborns, pero además, si quieres hacerlo más específico, te dice, gira estos dados para que selecciones, bueno, para que encuentres qué medida y qué peso y qué tamaño vas a tener. Así de dentro está... Y ya que seleccionas tu personaje, te dice generalmente de qué lenguas domina. Por ejemplo, un Dragonborn utiliza, la mayoría domina común y además Dragonborn. Y te dice, la lengua del dragón es generalmente es una lengua que suena dura y tiende a tener consonantes y sílabas que suenan fuertes. A ese punto te dice de si quieres hacer roleplay, o sea, como que hablar como él o algo así, como que haga su voz. Te dice cómo suena cuando habla, güey. O sea, sí. En sí, porque vi el Dragon Ball y dije, se ve chido. Y es lo único que leí, no leí los demás. Wow. Vamos a planearlo. De hecho, le dije a... De hecho, al rato hacemos tu personaje. Que si quiere ir para que juguemos Calabozos y Dragones. Está bien interesante. A ver qué anda. También recientemente me enteré que la hermana de una de las chicas con las que trabajo va allá. Ah. Y fue como digo, qué pequeño es el mundo. Sí, qué pequeño, porque de hecho me dijo, es que mi hermana va a un café ahí donde juegas juegos de mesa. Y así, ¿por dónde está, mi hijo? La 16. Y yo así de, Es el Sí, llegué a, es el único que hay, así creo que que hay que poner así. no hay pérdida. ¿Y qué más? Pues hice mi personaje, hice su historia, le puse sus, de hecho ya hasta pensé cuál va a ser mi subclase. Lo hice guerrero con una espada, una gran espada, güey, Espada obviamente la Ghost, pesada. güey. Ay, me encanta, güey, porque también te dice opciones de nombres, ¿no? Como que qué nombre tienen los Dragon Ball en general, pero obviamente no es algo que tengas que seguir al pie de la letra, ¿no? Pero sí es algo que si juegas en línea tu personaje, por ejemplo, si tu personaje es un personaje que es orgulloso, sus bonds, que es algo que él mantiene, que es lo que lo motiva, es, no sé, por ejemplo, hacer la justicia, más allá de todo. Si juegas así, tu DM te puede decir, ah, toma un punto por de inspiración por lo que porque estás jugando como es tu personaje, ¿no? Entonces, tú puedes decidir si jugar así o no, y el libro no te dice, ah, los Dragon Ball son así y tienes que jugar así, ¿no? Por ejemplo, el mío dice que Ah, porque sus nombres. Ah, también te dice cómo son sus cómo son generalmente cómo están compuestos sus nombres, ¿no? Los Dragon Ball generalmente tienen dos, entre comillas, el nombre de su clan o del clan al que pertenecen y su nombre como tal. Entonces, cuando hice un Dragon Ball, me inventé un clan y le puse su nombre y creé más o menos la historia del clan, cómo él es que llegó a ser un aventurero y qué es lo que busca, cuál es su objetivo y cómo piensa lograrlo, etcétera, etcétera, etcétera. A la madre. Te pide cuál es su posición, si es si en su historia de él fue un soldado, fue un ladrón, fue un asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso te va a dar otros beneficios. Y en tus traits. Y además te dice, ah, por eso, entonces en su historia también tienes, además de que tienes, tú seleccionas tus proficiencias. Y por ejemplo, yo le puse acrobacias porque quiero hacer cosas cool. Fucking parkour and shit, Sí. Y persuasión, me parece. No, percepción y acrobacias. En tu historia además puedes seleccionar otras dos, que es lo que le trajo lo que aprendió durante ese tiempo. Entonces, el mío fue, me parece que naturaleza y persuasión, ahora sí. y no puedes tener algo así como de una historia donde no sabes de dónde vienes, güey. Bueno, tú tienes que, personalmente tú tienes que tenerla. Sí, o sea, porque a mí, por ejemplo, se me ocurrió tener un personaje, güey, que no sepa de dónde viene, güey, que en el transcurso del juego se vaya enterando de esos cagaderos y de las chingaderas que hizo, güey. Ah, puedes, Un pasado pero, o oscuro, sea, tú güey. tienes que crearle. Eso es más que nada como para que cuando, porque tú tienes que platicar con los otros jugadores y con tu DM Ah, y decirle, ah, sí. tengo Sí, mi o sea, personaje al es inicio del esto, juego y ¿te dices que conozco no o no? conoces, y conforme vayas avanzando le das, mira, esto es lo que. Ajá, Sí, es la historia que esto yo está tengo, güey. pasando. Pero sí, a tu DM generalmente sí tienes que decirle, mira, esta es mi historia y ya él como que la pone, ¿no? Por ejemplo, en una de tus misiones encuentras a, tienes que pelear contra una deidad, ¿no? Entonces el DM decide que esa es una deidad que, no sé, por ejemplo, te maldijo, güey, y te quitó las memorias, güey. O tú solías servirla, güey, y como te fuiste, recibiste la maldición, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no puede él meter algo específicamente para ti. Entonces tiene que alocar ese tipo de historias en lo que él tiene. Pero sí, o sea, tú tienes que saberla, pero Sí, o la sea, tienes que tienes que mantener oculta hacia formarla. los otros Tienes que jugadores. Sí. formarla y, o sea, la fragmentas, ¿no? Es Ajá, como ajá. de, esto pasó. Es como un libro, güey, casi casi. Jugar un libro fue la mejor referencia que me diste, Sí, y me encanta porque tienes que tener, me encanta porque en el manual básico empieza con eso, dice, el DM les narra que están llegando a un castillo y hay una tormenta y puedes ver, mientras van llegando, nada más pueden ver las torres que se están derrumbando y conforme se acerca llegan a una barranca que parece sin fondo porque la niebla lo cubre y un puente levadizo que está abajo, que está desplegado, y las cadenas que escuchan cómo truenan, que ya están corroídas por la por el nieve. óxido. Dice, entonces, cuando pasan por ahí sienten cómo todavía crujen más, ¿no? Y pueden ver cómo ves que tienen unas cosas que caen, no sé cómo se llaman en español, pero las entradas de los castillos tienen generalmente unas como que rejas que caen que tienen picos, ¿no? Son clásicos, ¿eh? Diseño, ese tipo de cosas, no sé cómo se llama en español. Está llena de vegetación ya. Pueden ver como nada más está colgando arriba de ustedes. Entonces ya te dice, ah, bueno, entonces antes de que entremos realmente, un jugador dice, dice, además las gárgolas los ven y pueden escuchar cómo el viento pasa por sus caras vacías y es un sonido aterrador, etcétera, etcétera. Entonces ya un jugador decide decir, quiero inspeccionar si bueno, quiero saber si las gárgolas son realmente gárgolas nada más o son algo más. Pero su chequeo falla y para él nada más logra ver que son gárgolas cualquiera. Y la otra dice, quiero saber si el puente va a resistir o tan pronto pasemos se va a romper o va a aguantar nuestro peso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí te va guiando así como de cómo es la narración, tú cómo tienes que leer. Y cuando iba leyendo eso, inmediatamente eso me encendió en la Sí, cabeza lo como iba comienzas a sonando de pensar, fondo. Y dije, güey. Sí, wow. es como, y Sí, voy. entonces. Crear una campaña, Quiero ahorita no me voy a meter a hacer que en el eso. futuro puedas materializar tus pensamientos en una pinche pantalla, güey. Sería tan hype, güey. Maya. Sí, pero al instante, güey. Ah. Así, conforme lo vayas pensando, güey, es como, te va narrando y ya la computadora interpreta lo que estás viendo en tu cabeza, güey. Lo pone en una Ay, pantalla qué tan bueno. hype, güey. Me gusta más la idea de tenerlo en la cabeza, güey, porque estoy en mi cabeza, ¿no? O sea, me siento como yo en mi cabeza en vez de proyectar algo y decir, ah, eso está ahí. ¿Entiendes? O sea, la idea es interesante, pero honestamente para eso lo prefiero en mi cabeza. Pero en serio, hacer una campaña yo, la verdad no, güey. O sea, sí es un cagadero, tío. Lo que sí voy a comprar es ¿cómo se llama? ¿El libro de reglas? El bestiario y el libro de DM, quizá, dependiendo, y una expansión, o sea, una campaña como tal. Pero hasta eso voy a ver porque al parecer el manual básico trae un bestiario. Entonces realmente no necesitas nada. Entonces, si tienen curiosidad de entrar al mundo de Calabozos y Dragones, bueno, no diría desafortunadamente, o quizás si no están mucho en el inglés, es solo en inglés. No sé si haya copias traducidas. Después voy a hablar con Charlie, el del café, a ver si él sabe si hay copias traducidas o algo así. Pero al menos ese que es completamente gratuito, D&D, nada más tienes que conectarte con tu cuenta de Twitch. No te pide Twitch Prime, no te pide Amazon Prime, no te piden nada de eso, no te piden ninguna cuenta premium o algo así de Twitch. Simplemente te logueas con Twitch y todo es simplemente gratuito. Bueno, no todo tu manual de reglas, pero en la página también puedes hacer tus personajes y todo eso. Tienes seis espacios para personajes gratuitos, pero puedes ver absolutamente todo. O sea, y también la página te guía cómo hacerlo. Pero sí recomiendo que lean primero el libro de reglas y después vayan a la página. El libro de reglas Es un libro, es tremendo, y todavía no lo acabo de leer, güey. O sea, son demasiadas cosas que tienes que ver y ir aprendiendo. De buenas es como que entiendo por ir viendo los programas y eso. Pero sí, la verdad, entrar como que crudo, sí es como que ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Como que entender las que son las proficiencias y todo eso. Como que. Pero sí, a mí me gustó mucho, ya tengo mi personaje. Ah, además, dependiendo de como que tu raza de Dragonborn, dependiendo del color de tus escamas, eres una raza y tienes un ataque de. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Breath Weapon, arma de de aliento. aliento. Ajá. La mía es de ácido porque soy un dragón negro. Chechlord, Sí. De hecho, cuando lo estaba haciendo, o sea, porque leí el Dragonborn, güey, dije, ah, suenan cool, se ven cool. Y mientras estaba leyendo cuáles como que historias, alineaciones y todo eso, estaba pensando, dije, ah, lo voy a hacer verde, pero que se degraden sus escamas conforme van subiendo hacia la punta, a azul y terminen en puntas rojas. Dije, ah, se vería cool, güey, para describirlo así, ¿no? Pero conforme seguí leyendo, es como que no solamente tienen colores específicos porque ya no son razas puras. O sea, tu raza ya no es pura y ya no es tan lustroso y eso, ¿no? O sea, puedes ver una raza pura cuando es un negro lustroso. Y las razas ya comunes, güey, pues simplemente es negro. Mi ropa Negro deslavada opaco, culera. Entonces no tienes combinaciones de colores, nada de eso. Solo los Draconians, que son Dragonborns corruptos desde nacimiento, güey, que de hecho nada más son seis, que fueron nada más fueron esos seis y fueron nacidos de un acto maligno de un Dragonborn. Solo son esos, son de metal modificado. Ah, porque además puedes tener color cobrizo y eso, y también tienes plata. Si tus esquemas son plata y blanca, tienes daño de hielo, güey. Si son cobre, es de daño de fuego, güey. Si eres verde, o sea, es veneno, güey. Cosas así. Jehová, Dragonborn tiene cosas chidas. Digo, los demás no sé qué tengan, güey, pero además de otras proficiencias. Como los elfos, sé que tienen visión nocturna, güey. O al menos tienen mejor visión en la oscuridad. Las demás cosas así. Visión nocturna. Y Google. Te digo, lo hice un peleador. Y cuando tenga suficiente nivel, lo voy a hacer además un warlock. Los warlocks son personas que utilizan magia, porque utilizan magia que sacan a raíz de una entidad con la que hicieron un pacto. O sea, un stand, güey. Más o menos. Más o menos tienes Un un stand. familiar. No, no es un familiar, güey, porque los familiares, por ejemplo, los taumaturgos los pueden aprender. Sí, los que estudian brujería, si me parece que pueden tener un familiar, güey. Pero este es una entidad que es como un stand, güey. Jalas poder de él. El familiar tiene un poder como tal, mínimo. Sí, porque son warlocks, hechiceros y Son magos. magos, hechiceros, magos, Magos, hechiceros y warlocks. bueno, aquí está en ¿cómo se llama? En D&D Beyond pueden ver todas sus clases. Okay. Y subclases, todo, Cool. sí. Que es súper, súper, súper padre. Tomaré una hora de mi tiempo para ver eso. Pues es que si no hay función. Ah, porque quizá hoy vayamos a ver Black Panther con suerte si hay una función, porque no planeamos bien esto. Aun cuando lo planeamos de hace una semana. Buen punto. Entonces, si no hay, o en lo que vamos, o en lo que esperamos, pues hacemos tu personaje. Porque si es una buena leída. Ayer usé todo mi día de ayer para hacerlo. Y bueno, pasando a las noticias. Ahora sí, eso fue toda mi semana. Okay, ¿cuáles son las noticias? ¿Qué tenemos primero en el doc? Ah, hablando de una noticia rápida, una noticia express. La semana pasada, bueno, la semana que acaba de pasar, se volvió una tremenda, podríamos decir un clusterfuck por las ilustraciones de un diseñador, Ah. de un artista. Ajá, de un artista que mucho. Cuando lo vi dije, No he sé si visto es italiano. suficientes. Sí, es italiano Es la persona, italiano. sí. Son 50 sombras de no sé qué, Helovinsk. Es un nombre personal de ese güey, no sé, la verdad, no me acuerdo cómo se llama. Hizo. Helolis, que es su nombre, güey. O Ah, sea. Heliodisc. Son 50 sombras de Heliodisc. Está interesantísimo su nombre. Realmente me gustaron las ilustraciones que hizo. Está muy bien estudiado, güey. O sea, buscó características que podrías ver en cuanto al diseño de un Pokémon. No, no, no esas características Edgelord, güey, sino como esas características de así se vería. Sí, pero cuando lo vi dije, ah, se ven interesantes, sí se ve como un diseño de Game Freaks, pero no se ve como una hoja de diseño. Porque, o sea, he visto Ya está suficientes hojas de completo, güey. diseños originales. No te ponen el personaje a color, así como, ni siquiera las de estudio para animación, güey. Las de estudio para animación son literalmente frente, tres cuartos, perfil y detrás, güey. No te ponen así como ellos de que, ah, tiene en blanco y negro esto sí, esto no, y sus piecitas aquí y así, no, no. O sea, las de animación son, como te digo, son los perfiles y arriba, abajo, y sí sus piezas en ese caso. A veces cortan brazos por aparte y pies, pero nunca te lo ponen así como el que Completo. a completo, y como que es mitad de ¿cómo se llama? Diseño todavía en probable diseño. O sea, En no es un sketch y todo sketch eso. como un sketch. Ajá, no se ven así, para nada, güey. Cuando ven un material que es así, son diferentes iteraciones. Y mucho menos le ponen un fucking estampa que dice confidencial en una esquina, Sí. güey. O sea, se ve ya obvio, pero se ve interesante. Ahorita vemos eso. Bueno, estábamos viendo los horarios de Black Panther. Está muy interesante y mucha gente cayó en la broma. Sí. O sea, sinceramente yo también cuando vi la noticia dije, inmediatamente se ve interesante porque lo reblogueó una revista de Nintendo. Sí, eso sí. Que cayeron, que igual cayeron en el trampa y dije, ah, pues sería cool, ¿no? Y dije, ah, pues estuvo muy, muy interesante. Una de las noticias más especiales que también causó un poquito de confusión en nuestras redes sociales fue sobre Rocket League. Rocket League va a tener un DLC específico de DC Comics. ¿Y por qué digo específico? Porque me parece que es en el paquete premium de colección donde Rocket League regaló un batimóvil. ¿Regaló? Fue, bueno, venía dentro un diseño de batimóvil que es este. De hecho, es este. Es uno de los batimóviles actuales. Creo, no sé cuál es. Ese es el... Creo que es el de Batman vs Superman. Sí, sí, es el de Batman contra Superman. Este... Y lo metieron en Rocket League. La gente pidió más. Y pues... No había como planes hasta que en esta semana se dio a conocer el nuevo paquete de contenido de Rocket League, que va a tener dos autos específicos. Que es... Uno es el Tumbler, que es el de... The Dark Knight Rises. Dark Knight. Y el otro es el de clásico, Tim Burton. El Batman. Batman de los 90. Que la verdad me encanta el hecho de sí, poder jugar eso de Batman. Es original, es muy chido. Y de ahí también, ya sabes, ¿no? Una serie de calcomanías y llantas para personalizar los autos. Sinceramente, la personalización de los autos de... La Mujer Maravilla y The Flash son los que más me gustaron. El de Superman se ve así como... Superman es... Nadie le gusta Superman. Es como... Nah, muchos le gustan Superman, pero... dudo de su juicio. Por ahí, estaban hablando de... Que va a haber Superman Millennium. Sí, es este... fucking dorado. Yo pensé que hablabas de la nueva serie de Metrópolis. No, que va a haber una película donde va a ser Superman contra Superman One Million, güey. ¿No sabes quién es Superman One Million? No, güey. Tampoco, güey. Es el primo de Superman que en lugar de recibir los rayos del sol se fue al sol a vivir ahí 30 años, güey. Entonces llega todo bronceado en un dorado, güey. Pikachu con... Porque se llama One Million porque es dorado, güey. Steven, güey. No, cuánta vara, güey. Porque si hicieron eso, DC es la porquería más porquería. Ese güey tiene el símbolo de la esperanza, como es, que son como un yin yang. Y sí se ve como medio ese, pero se ve súper raro. ¡Ah, no, fuck it, güey! ¿Qué es? Cale el DC One Million de tu vida. Ahorita, espérame. Ve, o sea, sí parece una S, güey, pero el de Superman sí es una S, así además no sí, poder, güey. Es una S implícita, güey. Superman Prime. One Million. Bueno, su alias es Superman Prime. Es Kal-El, de hecho, no es su primo, es él. Es Superman Prime. Superman Prime One Million o Superman normal. Sí, es Kal-El, güey. No sé de qué universo sea, güey. Te digo que en lugar de recibir los rayos del sol se fue a vivir al sol, güey. Y regresa con su tan, güey. Su Golden Tan. El Superman del 853avos en este siglo sobrevivió por volverse la extensión viva del sol. Es una extensión viviente del sol. Es un sol, güey, literalmente. Durante 800 53 años. No, porque dice dejó la Tierra en algún momento del 21avo siglo tardío, o sea, finales del siglo 21. Son 800, ¿cuánto quiere decir el 22? Son 831 años. ¿Años o siglos? Siglos, perdón, son 831 siglos, güey. Se fue al sol 831 siglos, güey. The fuck even, güey. Cuando todos por lo que él importa. Ah, y así de egoísta es ese güey. Se fue de la Tierra al finales del siglo XXI porque todos los que le importaban se murieron. ¿Qué le pase a la Tierra? ¿Quién sabe, güey? Me vale verga. Soy su supremo salvador y me consideraron un dios y supuestamente estaba encargado. No, se murió Luis Alí y me voy al carajo. ¿Tienes responsabilidades, motherfucker? Nada te obligue, güey. Es como Metroman. Metroman dijo a la verga, güey. Si no sabes quién es Metroman, es el superhéroe de Megamente, güey. Con grandes poderes viene una gran responsabilidad. A ese güey le valió verga, güey. Sí, es lo que te digo, motherfucker, es responsable, güey. No, a Metroman también, güey, le vale verga, sí, güey. Fingió su muerte, güey. Muy héroes que son, güey. De hecho, se parecen bastante, güey. Batman, güey, Batman sabía que iba a morir, güey. Y fue tan responsable, güey, que supo que él no iba a poderlo seguir cuidando, por lo que dejó un legado, güey. Cuando Batman muere, vienen los hijos de Batman. Robin. Los hijos, pero, de Batman, o sea, también se los que siguen a gente que tomó el manto de Batman, güey, uh-huh. Que seguía sus ideales, güey, para que se cuidaran entre ellos, güey. Superman. No lo necesitas, güey, soy un alien, güey. Ah, además atravesó el universo completo de DC, yendo más allá del tiempo-espacio. Y... ¿Qué dicen? Es incluso fue al cielo y al infierno, güey. Cielo y el infierno existen como una entidad separada de los multiversos, güey. Wow, güey. ¿What? Una, güey. Sí. El cielo y el infierno es lo más X que puedes tener, güey. No, güey, porque de ahí salen un chingo de deidades, güey, que son, güey, a las que los superhéroes... No, o sea, puedes tener el Olimpo, güey, porque tienes a Shazam, por ejemplo, que toma las habilidades de los dioses griegos, güey. ¡Shazam! Capitán Marvel. No, Capitán Marvel es de Marvel. Ya lo sé, güey. Me caga Capitán Marvel. Yo amo a Capitán... Bueno, a Capitán Marvel, la nueva y canónica Capitán Marvel, no la original. Pero, o sea, puedes tener tu Olimpo, no hay pedo. Está Hades también, que es enemigo de la Mujer Maravilla, güey. Son las Amazonas, güey. Pero la definición de cielo e infierno, que son dos cosas cristianas... en primer lugar está invalidado, güey. Porque qué tan especial es el infierno, güey, que no puede ser el Tártaro, güey. Porque te recuerdo que existe, es confirmado que existen los dioses y la mitología griega en el mundo de sí, ¿no? Existe el Tártaro. El Tártaro es una forma del infierno, güey. ¡No! Va a haber un infierno por separado, güey. Un infierno sobre todo el mundo. Va a haber un infierno cristiano en donde vas a tener un diablito peludo con un maldito tridente, güey. Tenedor, güey. Jesús, güey. Bueno, DC es estúpido. Sí, excepto tu nota de Doom, güey. Pero bueno, otra noticia después de mi sal de Superman. Fox Zack Snyder, además. Doom sacó una actualización para support de Switch. Que es una de las cosas más que a mí que hayan tomado el tiempo para promover un juego que detectara el giroscopio de los Joy-Con, ¿no? Porque ya puedes poner tus Joy-Cons en tu pantalla del Switch y apuntar con el movimiento, güey. Obviamente también lo puedes hacer en tu pantalla normal con tu Switch, pero con en tu pantalla del Switch como tal, se ve mucho mejor, güey, porque te vas moviendo con ella. Yo platiqué de eso como es un avance interesante para el VR. O sea, si en algún momento... No es VR, Nintendo es dijera... Realidad aumentada. Realidad aumentada, pero si en algún momento dijera, le voy a meter un visor a esa madre, güey. Sí. Estaría súper cool que te estuvieras moviendo y estuvieras... Que tienen la tecnología, porque esa tecnología de realidad aumentada, entre comillas, proyección, la tenía el 3DS, ¿no? Con las tarjetas. Sí. Y algunos otros juegos. Pero sí, decide meter como que un visor y que el juego además proyecte o algo así, como que salga. ¿Has tenido controles de Switch en la mano? No, desafortunadamente. Son nomás incómodos. Esas son dos cosas que la gente ha dicho, que hay quienes tienen la mano chiquita y es incómodo. Y hay quienes tienen la mano grande y es incómodo, pero también hay quien tiene la mano chiquita y es cómodo, y quien tiene la mano grande y es cómodo. No, porque o sea, hay una parte tan... cuando estás jugando con un Joy-Con del lado, güey, que tienes estos botones, te pegan acá, güey. Si lo agarras muy así, los estás apretando y es molesto. No, que como que está, es un 50-50 para esa madre. Porque es hay gente molesto, que dice, no, es normal, es cómodo. Y otros que dicen que no, es lo más cómodo. Porque aparte también tienes como que... estás así, güey. Sí, son chiquitos. Tienes el joystick y tienes estos botones. Casi te estás pegando, güey. Es incómodo, güey. Si estás jugando nada más con el G-Con. Si ya tienes el control más... Sí, el normal. Es interesante, güey. Pero sinceramente, el Pro Controller es lo mejor, güey. No tienen la oportunidad. Aunque... en la cuestión del precio, el Pro Controller cuesta también $2,500 porque o sea, aquí en México en especial, porque no saben manejar los precios. Si tú compras un Joy-Con, o sea, el control completo, estás comprando dos controles en realidad, güey, no uno. ¿Entiendes? O sea, porque los puedes dividir y cada uno viene con su respectiva basecita, güey. Entonces, estás comprando dos controles por eso el precio elevado. Pero el hecho de que el Pro Controller cueste $2,700 es una mentada de madre. Es el doble de un control de PlayStation, ¿no? Es el doble de cualquier control, güey. Incluso el Pro Control del Xbox, güey, cuesta $2,000. Ni siquiera está tan caro, güey. Tiene un chingo de madre, güey. Está caro, güey. Ah, por cierto. Eso sí es algo que, ahorita que dijiste el Pro Control del Xbox, güey. Es algún sentimiento bastante común, güey. Obviamente varía de acuerdo a la persona, pero es bastante común, güey. Esa madre se siente como un lujo cuando lo tienes por primera vez, güey. Lo agarras, güey, y dices, tengo dinero en la mano, güey. Pero cuando empiezas a jugar y pasa el tiempo y se empieza a desgastar el hule, es la porquería más fea y culera que puedes tener. ¿El Pro? Sí, el Pro del Xbox, sí. Una, con el hule se empieza a sudar un chingo, tu madre queda como una masa babosa, güey. Y el hule se empieza a ser todavía más culero. El acabado mate. No, dije, uff. Creo que nada más es para que lo enseñes. Mira, tengo esto, agárralo, siéntelo y ya, güey, lo verás. Lo vuelves a guardar en una vitrina. De hecho, apenas hubo una situación así porque van a sacar un nuevo de otro color y ese va a tener los acabados originales. ¿No? Acabado bonito. ¿Sabes qué te siente? Y la siguiente noticia, Lalo Garza, un excelente actor de voz, así casualmente en su Twitter dijo, dejo Pink Noise Studio. Pink Noise Studio es una empresa misteriosa, güey. Porque cuando estaba intentando encontrar en contacto con gente así, encontraba la página que habrá sido como de 2010, güey. Y sus contactos eran inexistentes, güey. Muchas páginas estaban rotas, güey. O sea, estaba del carajo su página, güey. Ahorita no estoy buscando, no sé si ya sirva, güey. Pero no encontró una forma de entrar en contacto con un fucking Pink Noise, güey. La información de a excepción de él, y como que de ahí estoy como que colando quiénes son voice actors, de dónde han trabajado y todo eso aquí en Latinoamérica. Hasta ahorita he podido encontrar por fin algo, porque así de oculta y secreta es este desmadre. De hecho, fue gracias a Lalo Garza que yo me enteré de quiénes eran los actores de doblaje y todo eso, güey, porque ves que subió su video, güey. Sí. Y puso el link de Pink Noise, bueno, el link de Twitter de Pink Noise, como de fin, güey, es como de... o algo, pero cuéntame de qué se trata la noticia. Casualmente en su Twitter puso un tweet. Que es por cierto, les platiqué que renuncié a Pink Noise. Entonces, como que, ¿what? Así, casual, de nada. Y pues sí, inició algunas mentes como que, no, ¿por qué? ¿Qué va a pasar con Overwatch? Porque Lalo Garza es un excelente actor de voz, pero honestamente es un pésimo director. Y si por alguna razón llegue a escuchar esto, ya sé qué tweet va a poner, güey, porque hay uno que se puso bastante, bastante agresivo contra un fan. O sea, como que... entiendo de dónde vienes, güey, pero dos rayitas menos, güey, ya paro, porque hasta me hizo sentir incómodo, güey. Uh-huh. Es un excelente director, creo que es un excelente actor, pero honestamente siento que es un mal director. Okay. Él hace además la voz de Lucio en Overwatch, pero en sus proyectos pasados hizo la voz de ¿cómo se llama? De Josh de Drake y Jojo. Hizo la voz de Krillin y está haciendo la voz de Krillin otra vez para Dragon Ball Super. Hace la voz de Elmo, güey. Hace la voz de Xander de la Casa de los Dibujos. Güey. Es Big Bear, güey. De Big Bear, del delfín de... ¿Es Stan? Imagínate, o sea, son personajes que escucho en español y suenan bien, suenan como un buen personaje, güey. Pero es porque en esos momentos No era en Tweets y Replies, debe de estar por ahí, en el segundo, en Tweets y Respuestas. No sé. Como director, honestamente no me agrada. ¿Por qué? Porque lo que decía de Lucio, yo no, generalmente los es la misma hasta 14. Generalmente el director te dice cómo es el personaje, cómo lo tienes que expresar, güey, etcétera, ¿no? Entonces, y generalmente yo juego o veo o escucho los materiales en su idioma original o en su idioma intencionado. Por ejemplo, Metal Gear, aunque es un juego japonés o de una compañía japonesa, la intención es que lo escuches en inglés. Entonces juego Metal Gear en inglés, por ejemplo. Overwatch lo sacaron pensando en multicultural, pero con voz en inglés, porque la directora de voces es de inglés, es la que procura todo eso y hace un excelente trabajo, es una excelente directora. Entonces, Lucio en inglés habla inglés normal, güey. Habla inglés como tú y yo lo haríamos, güey. Pero tiene, obviamente, en algunas cosas tiene su acento, güey. Porque igual nosotros cuando hablamos inglés, naturalmente va a haber unas notaciones que se nos van a salir con acento, güey, hasta que perfeccionemos la lengua a más no poder, güey. Pero eso ya es una hazaña increíble, ¿no? Entonces, ¿qué hace Lalo Alcaraz como director de Algo que dice, ahorita que estás buscando en Twitter, algo dice de que alguien ya le miente la madre a este hijo de la chingada que no es que no le dije, ese güey. Dice, alguien ya, un fan le pone eso, y Lalo Garza dice, alguien ya miéntele la madre a este pobre pendejo inculto de mierda, güey. Dije, wow, entiendo de dónde vienes, güey. Entiendo que es algo culero que la gente te esté molestando, güey. Pero, wow. Como que no. Estás en una posición en la que siento que no deberías de actuar así. Como que sí, sí te dicen tus pendejadas. Como que si quieres responde, es que chido, también güey. El güey lo sí, insultó, sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, exactamente, güey. O sea, sí, critico, güey. Entiendo, güey, el güey dijo, te puso la gorda, güey. O sea, es un. Intentó denigrar por una forma estúpida, ¿no, güey? Y después criticó tu trabajo, güey. Entiendo, güey. Quizá lo correcto hubiera sido, es como que. ¿Qué clase de de crítica voy a aceptar de alguien que intenta denigrarte primero? Cosas así, güey. En vez de llegar y decir, alguien ya miente el alma de este pendejo y de la chingada de mierda. Como que, wow, no fue lo correcto. O sea, estoy en el medio de que tuvo derecho de haber actuado así, pero no debió de haber actuado así. ¿Por ser una figura pública? No, por simplemente por etiqueta, güey. Porque tampoco es como que. Es como que. No, pero es que también. O sea, tú nada más estás viendo lo que puedes ver, güey. O sea, no sabes cuántas entiendo que veces el créeme, lo he visto, güey. He visto que sí la gente está diciendo, no, pinche doblaje de mierda, cosas así, güey. O sea, sí la gente llega mal, güey. Pero tú sí, como una persona que está arriba de ellos, también deberías de actuar un poco más acorde a tu posición, ¿sí? Como dijiste, güey. O sea, entiendo, güey, que te enojas, pero. Es que de nuevo regresamos a un punto. O sea, pudiste México haber simplemente dicho, la gente dice puras estupideces, ¿no? Es como que. Bueno, en español sí, quizás somos un poco más fuertes. Decir, con pendejadas como esta uno no puede entender. Cosas así, güey. Pero cuando ya es algo así, como que directo, señalado y apuntado hacia él, güey. Como que. Y así de agresivo, como que, al menos a mí sí me hizo sentir un poco incómoda su reacción y la forma en la que respondió. Tiene su derecho. Pero sí, o sea, sí, digo, tiene su derecho y todo. O sea, no lo apoyo ni nada, pero, o sea, siempre tenemos que ver todos los lados. Todos sí, sí, sí. O sea, no estoy diciendo, no, es que él no debía de haber entrado así, debía de ser benevolente y todo. No, no, sí, el hecho de que. Dos rayitas, o sea, menos. A mí me sorprendió el hecho de que haya elegido renunciar. Pero me sorprendió. Tiene otro proyecto, güey. Pero, lo que iba, que como director no es chido, güey, porque. ¿Qué decidió hacer él como director, güey? Decidió que su personaje, como es brasileño, va a hablar así. Todo el tiempo está hablando así. Lucio suena así, habla así, como. Porque así suenan los brasileños, ¿no? Porque en Brasil todo suena así. No. El portugués con acento brasileño suena así. Pero un brasileño hablando español no va a sonar así. Los fonemas de la lengua son diferentes, güey. Y como sea, para poder hablar español tienes que tener un acento ligero de español, güey. Uh-huh. Es como si dijéramos que como Sombra es mexicana y está hablando inglés, she has to speak like this. Well, she doesn't, pues. No. O sea, imagínate que la directora de voz hubiera llegado con este. Con Carolina Rabasa, que es la voz de inglés, que es colombiana. Y hubiera dicho, because you are Mexican, you have to speak like picante. ¿No? Es como, ¿por qué eres mexicana? Tienes que hablar picante. No, güey. Porque soy mexicano, simplemente tengo que hablar con un ligero acento español. Como siempre, como hablas normalmente. Exactamente. ¿No? Like, pero es que también I'm speaking right now, ¿no? Es como de, pero es que también ahí se meten en un chingo de cosas porque es lo que yo te digo. O sea, yo hablo pero con es un que chavo en que algo que es, te es tienes brasileño que y neta se escucha más o menos así. Más o menos español, así. Wey. Más o menos así. Sí, es lo que te dije. Entiendo que porque el acento de ellos tiene esos fonemas. Pero no suenan así tan marcados. Porque ah, así no, es una no, broma. O sea, y como suena Lucio así. No, güey. Y no puedo hacer yo la voz así porque no hablo portugués. No soy portugués. Y no puedo hacer esa voz. Es que también hay. Y ahí viene lo que hace el equipo de Overwatch. En el original, güey. La directora dice: quiero a alguien que sea fluido o que sea originario de allá. Y que además sea fluido en inglés, güey. Sombra, entonces, es, Sombra es mexicana. Sombra es colombiana. Es latina. Pero entiende español. Uh-huh. Habla español, güey. Eso es lo importante, güey. Entonces, yo hablo español y como es el acento. El acento mexicano. No es así. Y no es así. No. Es simplemente español, bueno, como estamos hablando. ¿Has escuchado la ahorita voz de Sombra en español o la voz de Sombra en inglés? La voz de Sombra en español, por lo poco que logré escuchar contigo, es lo más X, güey. Y entiendo por qué es español, güey. Pero se también bien, la entrega, güey, de las líneas. No, que, güey. Ah, al menos como bien, yo se la escucha bonita, güey. De hecho, es uno de los mejores doblajes que hay, güey. O sea, no por el hecho vez de que sea español. Pero, por ejemplo, me parece que Widowmaker, güey. Oh, la Widowmaker. Widowmaker sí es una broma, güey. Es lo que te digo, o sea, como, güey, Francis tiene que hablar así. No. Exactamente. Es que tú, Francis. Es que tú, Francis, no, no, americano de Mer. No, no, güey. Mexicano de Mer. Entonces, sí, o sea, admiro su trabajo como actor, güey, pero honestamente como director, porque él fue el encargado de decidir cómo iban a sonar las voces. Y de que representaran lo que es Overwatch, güey, porque la idea original de Overwatch es eso, es tener un cast diverso, porque el mundo es diverso, desde tu orientación hasta tu origen, o de tu origen a tu orientación. Entonces el cast original cumple esto a la perfección, güey, pero sí en la versión en español fallan culero. Creo que en cualquier traducción, güey. Sí. Bueno, no, y sí, güey, porque como te digo, Josh suena bien, Josh suena como un humano. Porque ahorita escuchas los doblajes, güey, y la voz que le ponen y la forma en la que la actúan no corresponden al personaje, ni las acciones, ni al momento, ni nada, güey. Se está yendo mucho en ese sentido. Eso es una investigación que también quiero hacer, güey. ¿En qué momento declinó? De lo que estoy seguro es que cuando empezó a morir fue en 2003 con la muerte del estudio de Televisa, por culero que suene, güey. Televisa hacía el doblaje de Arnold, hacía el doblaje de Power Rangers, hacía el doblaje de Nickelodeon en general. Sí, de hecho, ahorita uno de los mejores es EA's Media, güey. EA's Media México, pero la dirección estadounidense, güey. O sea. Uh-huh. Bueno, pero quitándonos de ese tema, vamos al tema más importante de la semana, porque ya estamos a tan solo unos días, güey. Dos días de que salga el genial juego, un orgullo mexicano que honestamente es, al menos en mí, es lo que encendió la llama de que este proyecto se enfocara hacia eso. Estoy hacia esto que muy, que somos, muy feliz el hecho de que los chicos de Mulaca estén a dos días, güey. Son el número, al menos ayer creo que fue el último que revisé, son el número 12 en la lista de más esperados. Más esperados en Nintendo Switch. El número 12, güey. A nivel mundial, obviamente. Wow. El juego es hermoso, güey. El arte es hermoso. El arte es genial. Y cuando ves este, porque tienen videos documentales, mini documentales de la creación del juego. Durante esos mini documentales te muestran los lugares en donde está basado el juego, y como la Barranca del Cobre. Lo ves en juego y lo ves en como tal, y se ve igual de bonito. Obviamente en vida real se ve hermoso, güey, pero el juego se ve igual de bonito, y lo ves y dices, esa es la Barranca del Cobre, güey. Entonces, amo el juego, no puedo esperar a jugarlo, güey. La historia es genial. Tuve la fortuna de que me pudieran conceder la entrevista, güey. ¿Y qué tal? Son un genial equipo. Lo mismo que ellos, como que son de Chihuahua, güey. Entonces, su inspiración fue de que vivimos en Chihuahua y nos damos cuenta de que están los tarahumaras, ¿no, güey? Es como de, en lugar de voy a hacer un juego de narcos, güey, en Chihuahua. Voy a hacer un juego de la cultura que somos, güey, de la cultura que hay en Chihuahua, aquí lo bonito de Chihuahua, güey, de sus lugares, de sus culturas, de sus tradiciones. Y de la épica que es porque ya más allá de leyendas y eso es una épica, güey, la épica de los tarahumaras, vamos a representarlo a nivel internacional, güey. Porque en vez de hacer Call of Juarez 2, que fue basado aquí en México con narcos, güey, o Ghost Recon, cuando fueron a Ciudad Juárez y los mexicanos secuestraron a un presidente, güey, motherfuckers. Vamos a hacer un juego de que México tiene culturas, güey. Y como dijeron, güey, en la escuela nos enseñan mucho las culturas mesoamericanas, güey, las culturas sedentarias, güey, pero también somos más allá de mayas y de aztecas, güey, y de olmecas, güey. También están nuestras culturas, ¿cómo se llama? Nuestras culturas nómadas, güey, que ahorita ya son sedentarias, pero que los ¿cómo se llama? Los tarahumara, los purépecha y los, ay, se me olvidó el nombre de los otros. Bueno, ese tipo de culturas son no, los purépechas son otros. No me acuerdo, perdón, se me fue ahorita la cabra. Pero o sea, también están esas culturas, güey, es algo que quieren enseñar. Como dicen, poca gente, güey, que no es de acá, incluso la gente que es de allá, güey, sabe de los tarahumaras y de su historia y todo eso, güey. Entonces dije, wow, porque, por ejemplo, si existen los sapos gigantes en la cultura tarahumara, lo que a mí me llega a la cabeza es qué pasó durante el tiempo durante la creación de estas épicas y leyendas y su historia para que dijeran sapos gigantes. O sea, qué ocurrencia hubo dentro de ese grupo de gente para que le temieran o crearan algo así. Entonces tú eres en Mulaka, eres un chamán, o vas a ser el papel de un chamán que tiene un nombre, un Sukuruami. Sukuruami. Ajá, es un Sukuruami que tiene que convencer a los dioses de que no eliminen a la raza humana de la faz de la tierra, güey, porque tú les vas a demostrar que tenemos un valor, que valemos la pena. Y por medio de esto tienes que contactar a las deidades de los animales para que te puedas convertir en ellos, como oso, águila. No sé si sea un águila, la verdad, no sé si cóndor, águila, la verdad, no sé qué animal sea. Pero honestamente, el juego no puedo esperar a jugarlo. El diseño de sonido, mecánicas, estilo visual y diseño gráfico y todo, es una obra magnífica. Y siento, estoy súper orgulloso de que sea mexicano, güey. Y también con quienes voy a entrar en contacto a prontitud es con Pato Box. Porque el estilo visual que tiene Pato Box también. Bueno, es los desarrolladores. Son poblanos los desarrolladores, se me fue su nombre ahorita. Pero el juego es Pato Box. El estilo visual es genial. Como Mad World de Wii. Más o menos así para entre que. Blancos, es blanco y negro, güey, pero es más bien como el blanco y negro de las computadoras por allá de los 80s, 90. Pero el estilo visual, como que de semi 2D, 3D de Mad World, así, más o menos. Es como con lo que lo podría comparar ahorita. Butu. Pero sí, Mulaka sale en 2 días. Les recomiendo mucho que lo compren. Está súper barato, $250. Es más, si estuviera en tienda en físico en 250, voy y lo compro ahorita. Obviamente no va a estar en digital. Y si mi compu lo aguantara, yo lo hubiera preordenado en Steam. Por alguna razón, al menos yo no lo encuentro en PlayStation. Aparecen sus avatares, pero todavía no juego en PlayStation. Pero en Xbox, Steam y Nintendo Switch ya están para que preordenen. Cómprenlo, apoyen la industria nacional, porque ya tenemos que hablar de esto como una industria si queremos que crezca, güey. Porque sí, honestamente vale mucho la pena, y hay muchos juegos allá afuera de talento mexicano. Ahorita Foca Games sacó un juego en VR, no tienen la oportunidad de checar bien su onda. Vamos a hacer un poco de patrocinio a 1-0. chequen unos héroes, un trabajo con manos en el juego de VR para Vive, me parece que fue, o Oculus, no me acuerdo. Es un juego de VR y ya estamos saliendo de juegos de marketing, nada más, que es lo que tendríamos a hacer mucho. Sí. Entonces, sí. Indudable. Déjenos saber si compraron Molaka, si lo van a comprar. Y pues vamos a tratar de, si sale para PlayStation esta semana, vamos a tratar de... Si no está la precompra ahorita en estos días, pues voy a estar atento de que el 27, tan pronto esté, en 27 yo ya lo voy a comprar. Te digo que según hay fechas diferentes por consolas. Sí, son fechas diferentes por consolas porque actualizan en diferentes días. Uh-huh. Steam y PlayStation es 27 porque PlayStation se actualiza ese día y Steam puedes ponerle el día que quiera, me parece. Pero Switch actualiza el 1 de marzo, uh-huh, y Xbox actualiza el 2 de marzo. Entonces, eso, como son los días en los que actualiza la tienda, son los días que ya van a aparecer, que vas a poderlo comprar y descargar. Entonces, menos. Hay que esperar un poco. Sí, hay que esperar un poquito más. Bueno, ya quiero jugarlo. Sí, sinceramente. Ya, dos días. Una vez que juguemos, wey, vamos a ver si tenemos otra oportunidad de platicar con los chicos de Línea Azul para agradecerles. Sí, el trabajo, honestamente, son genial. Pues un agradecimiento y felicitaciones por su logro, pues ya internacional, y la representación que le dan a México. Una porción de las ganancias que tenga Molaka va a ser donada para la conservación de la cultura, ¿no? Es fortalecimiento de la cultura y conservación de la Sierra Tarahumara, me parece. Será donalizada al fortalecimiento de la cultura tarahumara y la preservación de la Sierra Tarahumara. Entonces, está muy bien. O sea, sí. No solo es para dinero. Ellos es exactamente eso, preservar las culturas, preservar su amor que tienen a Chihuahua y a los tarahumaras. Y trabajaron muy de cerca con antropólogos y antropólogas y con miembros de la población. Sí, llegué a ver un video donde explicaban todo eso, cómo para representar con fidelidad a todo esto dentro de las fantasías y la realidad. Entonces, pues creo que eso es todo. ¿Tienes algo que agregar? ¿Algún proyecto para esta semana que tengas? Sí, vamos a tratar de contactar con unos chicos también de Mérida, Yucatán. Es que te pasé los contactos. Hay buen trabajo. No es Pocket, es quien. Es Fat Panda, ¿eh? Ah, Fat Panda, sí, cierto. Con Fat Panda, güey. Y el mío no me acuerdo cómo se llama, pero vamos a trabajar de cerca con ellos esta semana. A ver. Pero sí, vamos a intentar. Y y quiero un poquito más de comunicación. Vamos a ver si podemos ir a Expo Anime. Quiero ver qué hay. ¿Mm? Se supone que están motivando también las creaciones originales. Están promoviendo la creación de Doujinshi, me parece que como que la abrevia. Doujinshis. Mexicano, o sea. Entonces fue como cuando escuché eso, dije, uff, porque van a tener un mercado. Me encantaría ver un mercado de doujinshis. O como se pronuncia, siempre se me va esa palabra. Nada, se les doujin, güey. Y bueno, si es cierto, no nos contaste qué tal estuvo Steven Universe, amiguito. Ay, ya por fin vi Steven Universe por links compartidos, no le cuenten a nadie. Llegó en un momento en el que no lo quería, pero lo necesitaba, güey, porque también tuve una crisis, una crisis nerviosa y depresiva esta semana. Bueno, la he tenido ya he estado como que en crisis como por mes y medio, pero esta semana pasada y la anterior fue como que, sí. Fue un lugar en donde ya tenía miedo otra vez volver a entrar, entonces... Nuestra comunidad se dio cuenta, brother. De notas diarias pasamos a GIFs y memes. Entonces, sí, me llegó en un buen tiempo, güey. Es una excelente serie, güey. Pero creo que hagamos un Steven Cast la otra semana, ¿te parece? Me parece perfecto, para que entonces, ya no veamos esto. Más un poco este... Entonces, tras 1 hora 40 minutos, nuestro 10º podcast. X el tiempo, 10º podcast, gracias por... Ha llegado a... Podcast Crosso. Crosso. No voy a volver a usar ese meme. esto se me... Bueno, lo voy a poner quizá discreto, encuéntrenlo. Encuéntrenlo. En la imagen. Va a ser interesante. en el texto, dentro de nuestros... Estamos creciendo. Ah, la próxima, esta semana es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Gustavo. Vamos a 28 ver. Es su cumpleaños. 28 es mi cumpleaños, vamos a esperar que sale. La próxima semana, el próximo sábado, esperemos que todo salga bien. Vamos a pasar una buena tarde divirtiéndonos. ¿Qué día cae? Ah, no, todavía no sé. Porque yo decía, también anunciamos una vez ¿cómo se llama? A Way Out, que vamos a tener un. Pero Way Out está más hasta el 13, güey. Entonces, sí, obvio, todavía vamos a tener podcast ahí. Para juntar un poco de dinerito, güey. Es Mulaka, es ese. Y aparte viene otro que no recuerdo. Tuve suerte que con Mulaka voy a tener el reembolso más o menos a tiempo de lo de Epic. Entonces, ya de ahí saqué mi Mulaka, güey. Pero de hecho, ya tengo el varo para mi mitad de Way Out. Ah. Yo sé, yo también ya lo tengo ahí. A pesar de que ayer tuve que desembolsar 600 pesotes, güey. No confíen en Palacio de Hierro, no es una basura. Es una basura. Si te ofrecen un seguro en cualquier tienda departamental, al segundo día, inmediatamente te darán el contrato. Háblales y cancélalo. No dejes que te hagan lo que me hicieron a mí. Porque es una mentada de madre. Es fraude y es una increíble manera de que esos güeyes obtienen dinero limpio. Y créeme, no hay un poder humano que te ayude. Así que no dejes que te metan servicios al güey. Abandonen la retórica del capitalismo y lean socialismo y comunismo en su defecto. ¡Viva AMLO! AMLO, elecciones 2018. Quiero platicarte algo. Que no están de podcast, pero... ¡Viva Andrés Manuelovich! Por el poder, güey. Pero bueno, ya, ese último fragmento, ignórenlo, es más que nada chiste y meme. Pero... La pejestroica. Pero sí, consideren muy bien su voto. Estoy eso en eso, por favor, sí. Eso ha sido todo por hoy. Y nos veremos la próxima semana. Bye.